31 minutos sobre las 3 de la madrugada, directamente desde Montreal, casi 10 horas de vuelo hasta Madrid. Viene desde allí, desde tierras canadienses, Martín Expósito. Muy buenas. Sí, muy buenas. ¿Qué tal? Pues estoy aún descongelándome, como dices, porque hemos pasado unas gélidas jornadas al otro lado del Atlántico, 7 horas y media realmente. Hemos hecho una escala en Ámsterdam, 10 en total, pues a Ámsterdam son también 2 horas y cuarto, una cosa así de vuelo. Y nada, recién llegados de aquellas tierras. Mucho calor, a tomar el sol ha sido, ¿verdad? No, nos han recomendado que para tomar el sol vayamos en verano, es decir, meses de julio, agosto, y veremos, incluso podremos bañarnos en aquellos ríos que están, que circundan la isla de Montreal, ¿no? Y por estas fechas, entonces, ¿qué es lo que marcan los termómetros y sobre todo qué es lo que siente el cuerpo? Menos 18 grados, Bruno, hemos estado ahí helados y además la sensación de frío, como bien dices, pues ha sido de menos 22, 25 grados, bajo cero. Y el los centímetros de nieve, que aquí nos quedamos sorprendidos en Madrid cuando hay, bueno, 2 o 3 centímetros, bueno. Para la ciudad, las carreteras se atascan, los metros se vuelven absolutamente locos. Allí todo sigue con normalidad cuando tienen varias decenas de centímetros. Las imágenes sí, son espectaculares. Aquí caen 4 gotas y se colapsa la ciudad, se colapsa el país. Pero, sin embargo, allí están muy bien preparados. Es cierto que cada operación que hacen de limpieza cuesta una barbaridad de dólares canadienses. Y, bueno, vivimos una experiencia creo que irrepetible. Al menos en los últimos 60 años no sería una tormenta como la que vivimos el pasado domingo allí en Montreal, donde, bueno, pues en menos de 24 horas cayeron 35 centímetros de nieve que se acumularon a los que ya había. Vamos, tengo una instantánea de una montaña de nieve que superaba la altura de un camión. Era tremendo, o sea, fue tremendo. Hay varias cosas que me han sorprendido de lo que nos has ido contando. Uno de ellos es esa ciudad subterránea que es en realidad Montreal, en donde para ir de un sitio a otro que tienes que pasar es por los edificios. Los edificios, la parte de abajo, se convierten en auténticas pasarelas para cambiar de calle, para visitar los comercios. Allí uno no sale a pasear del mismo modo que aquí. Claro, claro, hay una serie de pasadizos intrincados ahí entre edificios que hacen que Montreal sea la primera ciudad subterránea más grande del mundo. Y bueno, al principio pecamos un poco de ignotos allí, y entonces empezamos a dar vueltas a las 9 de la mañana el sábado, pasando un frío que hasta un mínimo rayo de sol se agradecía porque se notaba. Y luego al final descubrimos que ese mismo edificio que tenía oficinas, pues por aquí vas por una gran ciudad y te encuentras oficinas y dices, uy, aquí no me meto, no vaya a ser que... No, allí había que meterse, y luego ya había un acceso para empleados y el resto era todo tiendas. Tremendo. Y tremendo también espectáculo. Has asistido a un auténtico Barcelona-Real Madrid, en cierto modo. Aquí sería el gran encuentro de fútbol. Allí un deporte nacional, o uno de los grandes deportes nacional, hockey sobre hielo, Toronto, Montreal. ¿Cómo decir que no? Si te invitan, pues por supuesto. Y además, siendo el partido que era, ¿no? Esa disputa, esa rivalidad que hay entre esas dos ciudades, Toronto un poco más anglófona y francófona sería Montreal, ¿no? Y estupendo, vamos, vimos cómo se partieron 2 sticks, los pucks volaban, los árbitros, impresionante lo entrenados que estaban para intentar esquivar los tiros. Bueno, impresionante, al final ganó Montreal 4-1 a los Toronto, quedó muy muy interesante. Y yo me compré mi gorra, por supuesto, como un supporter más de los Canadiens, y ahí estuvimos. Y por cierto también, allí donde la noticia caliente de la semana pasada era la despedida en Las Vegas de Celine Dion. Ajá. Que es su gran icono. Claro. Entonces se despedía en Las Vegas, va a comenzar la gira, como ya dijimos aquí hace unas semanas, y aparecía en las portadas en todos los informativos Celine Dion. Así que ahí estuvimos, y de vuelta por España pues aceptando de nuevo sobornos y todo tipo de cestas de Navidad, aunque de momento no he recibido ninguna, al menos como las que María Carey regala por ahí, Bruno, a su staff. Hasta 13.000 euros por cesta, que viene hasta con reproductor de audio incluido, claro, no me extraña, reproductor, mini cadena. Demasiado ostentosa, yo me quedaría con la cesta de la Rosa de los Vientos, pero creo que tampoco va a ser, ¿no? La cesta de la Rosa, no voy a poder participar. No. ¿Otro año será? Tampoco cuenta con 13.000 euros, sino con cosas mucho más importantes, como es el libro Pasajes de la Historia, como es la camiseta del 10º aniversario de la Rosa de los Vientos y otros muchos detalles, ¿saben? Recordad de todos los oyentes que rosa.vientos@andacero.es es nuestra dirección. Luego volvemos a repetir con la pregunta de cuáles son los 2 pasajes inéditos que aparecen en la última edición de los Pasajes de la Historia, editados por Temas de Hoy. Queda unas horitas, mañana vamos a responder a esa cuestión. Mucho más importante importante esos regalos que los 13.000 euros que da a sus empleados el Indio, que tampoco sé si les hará falta mucho. Desde luego, a saber los ingresos anuales netos que consigue la diva. Lo que sí sabemos es lo que va a ganar, por ejemplo, otro divo, Prince, por una fiesta privada, 2 millones de dólares. Incluso con el dólar barato es una pasta gansa. Habría que preguntarle a Raúl, que es un asiduo a eso de las compras por internet, si él... Si él se gasta 2 millones de dólares en fiestas privadas, pues... Madre mía. Me temo que no. Aunque quizá está un poquito menos. En una moto, bueno, no sé. Bueno, igual casi llega. Raúl, según... Hola, Bruno. Hola, Martín. Muy buenas noches. Buenas noches a los dos. Me acabáis de pillar, no son 2 millones, sino que ya llevo gastados 3, porque bueno, estamos preparando ya la fiesta de fin de año de Martín. De momento ya tenemos confirmados una serie de actores, o sea, actores, de cantantes y artistas, Tata Golosa, Evanescence, Gina y compañía. Pues bueno, ya solo con eso llevamos 3 millones de dólares gastados, que tiene razón. Amortiza con respecto al euro, lo que pasa es que bueno, esto de haber aprovechado, de haber cogido por internet ciertas cositas, véase la nueva nena, ya por fin saludamos a algunos oyentes de La Rosa, que amablemente me hace a su niña, ya por fin, Martín, nos podemos ir de ruta tú y yo, ahora solo hay que convencer a Bruno de movernos un poquito. Vaya dos moteros. Raúl, tenemos una sorpresa porque se cumplen en estos mismos días 35 años de una de las grandes series, de uno de los grandes personajes de este mundo de fantasía. ¿Te parece que escuchemos un tema que nos recuerda a esa serie que cumple ahora 35 años, Mazinger Z? Vamos a ello. Mazinger es fuerte y migrado, es una furia. No pueden poner preparada con Mazinger Z. Es Rafael con Mazinger Z, Raúl Sogún, desde 1972. Algunos nos hizo un poquito más llevaderas la infancia. Tiene tantos años como servidor Mazinger Z, que la verdad es que está en las retinas de muchísimos de nosotros. Uno de los clásicos absolutos. Exactamente, se publicó en diciembre por primera vez, el 3 de diciembre se publicó el primer tomo manga de Mazinger, que además curiosamente salió directamente en tomo en vez de salir en fascículos de ocho paginitas como solía ser normal, y sin embargo el primer episodio fue apenas 20 días después, fue muy rápido el salto a la pequeña pantalla. Y bueno, estamos escuchando a Rafael, hay otros artistas, otros cuatro artistas más que lo han hecho, entre ellos los Peter Sellers, que lo hicieron como introducción siempre a sus conciertos, con lo cual queda también muy muy divertido. Nació también Mazinger de God No Eye, influenciado mucho por Osamu Tezuka, su Astro Boy, que tanto acompañó al mundo del manga y a los japoneses a mediados de los 50. Tenemos quizá una manera de enseñar a todos los que le rodeaban que la tecnología que estaba influenciándoles en esas épocas, en los 70, en los 80, en pleno auge, en plena ebullición de Japón, dependía mucho de cómo se utilizara para el bien o para el mal, que ese es el curiosamente la traducción de Mazinger Z, Dios y demonio. Ambas cosas juntos. Y además de ese Dios y demonio, de ese Mazinger Z, ahora que se cumplen 35 años, también se cumple que se pone a la venta el producto de merchandising número 3500 distinto, un auténtico récord. Sí, sí, es el personaje y la serie de animación que más merchandising tiene diferente, con más de 3500 artículos. Por la celebración del 35 aniversario han sido unos cuencos para comer, en plan cuenquitos de arroz, un servicio de mesa completo. Lástima que aquí en España nos va a costar mucho verlos si aparece alguno, sin embargo, bueno, la edición que hemos podido ver la presentación junto con un set de DVDs que hay en región japonesa, por aquello de que todo el mundo, ya que estamos en las compras por internet, visita, puede intentar adquirirlo, para esto, aunque sea un poquito caro, es una edición muy de coleccionista, a la espera que aquí nos llegue también algo del aniversario. Dentro de unos minutos preguntamos más cosas sobre Mazinger Z, nos desvelas algo que nos ha dejado realmente sorprendido, pero Martín, continuamos además con datos, con cifras muy reveladoras. Sí, porque antes hablábamos hablamos de dineros, aquellos 13.000 euros de cesta, y precisamente es un dineral el que se están dejando de ganar, se está dejando de ganar las grandes compañías en estas navidades. Leí el otro día en el último número de Billboard que, bueno, unos datos de la consultora Nielsen sobre venta de discos, y hablaban de un descenso cercano al 20%, 40 millones de álbumes vendidos en las tres primeras semanas del mes de diciembre frente a los 50 millones del pasado año. A partir de aquí, el artículo insinuaba que esta era una de las razones por las que las discográficas están empezando a tirar de álbumes de catálogo en este mes de diciembre, y quizá eso explique que haya tan pocos temas navideños, o yo diría que casi ninguno, porque, como veremos a continuación, han sido muy pocos los estrenos en este mes de diciembre y nos tenemos que ir ya a enero. Por cierto, la semana que viene, si os parece bien, lo que hacemos es un repaso a los artistas que sabemos que vuelven en 2008. Hoy destacaremos dos. El primero de ellos es decir que yo al menos le echaba en falta, Pedro Guerra. El sol, solo sé que es de luz y fuego. Hace un año exactamente le preguntaba en una entrevista a mi vecino vallecano, Luis Pastor, qué era de Pedro Guerra, porque ambos coinciden de vez en cuando en algún que otro bolo, son amigos, y me dijo que Pedro había estado muy centrado en su familia, en su mujer, hijo, pero por fin vuelve. Rompe así un largo silencio de 3 años con su álbum Vidas, que estamos escuchando y que se publicará el martes 29 de enero. Que en el bosque hay un ciervo herido, quisiera saber. Son 14 nuevas canciones grabadas, compuestas con tranquilidad, y en las que el artista canario pues plantea temas sencillos, esenciales, que recuerdan a su primer álbum Golosinas. Dice, las letras vuelven a cierta intimidad e introspección como forma de introducción a este nuevo trabajo, que por cierto saldrá de gira Pedro Guerra a partir del próximo 28 de febrero, presentándolo con temas como el que hemos estado escuchando, Quisiera Saber. Quisiera saber. ¿Quisiera saber, conocer más novedades, decís vosotros? Bueno, pues cerremos nuestro capítulo de novedades con un álbum que va camino de convertirse en un clásico de las navidades. Me refiero a los monjes budistas, ya están aquí. Desde el Tíbet, pertenecientes a la tradición Sakyapa, con su santidad Sakya Trichin al frente, pues recalaron en Barcelona en 1996 para establecer el primer monasterio budista en Cataluña, y ahora, tras vender más de 100.000 ejemplares de su primer álbum con aquel tema My Spirit Flies to You, hace un año, los monjes regresan y publican su segundo disco, Life Mantra. También será el próximo 29 de enero, con las rebajas, cuando salgan a la venta. Es una mezcla de los mantras recitados por los monjes del monasterio Sakya Tashilin de Barcelona, con música producida dirigida por Suso Saiz, que en esta ocasión incluye voces juveniles, como en el tema presentación que estamos escuchando, y que se titula Open Up Your Arms. Yo los tengo siempre abiertos por si cae algo. Pero Martín, caer, no sé si te caerá, pero oye, hay que reconocer que cuando el otro día estuvimos ensayando y vimos cómo cantaba Silvia y Bruno, que estuvo estupendo como director de orquesta, yo creo que ya te puedes ir dando vidilla como manager, que si no los bolos se nos van a... Venga, pues vamos cerrando agenda, venga. Además, Raúl, como decíamos, 35 años de ese Mazinger Z, 30 años que hace muy poquitos días se cumplían del fin de la censura en España, y resulta que hemos descubierto que también Mazinger Z fue sometido a ese tijeretazo en muchas ocasiones, además. En demasiadas, por desgracia, porque bueno, aquí partimos de que la base original, Mazinger Z, constaba de 92 episodios, en España solo fueron 35, que los que pudimos ver, escogidos entre los 55 primeros, los últimos no se cogieron por tema de que, bueno, no consideraban apropiado, dado el tema de violencia y de que podía resultar traumático para los jóvenes de aquella época, el verlos, ya que al final de la serie quedaba destruido el robot protagonista, pues bueno, no consideraron que fuera apropiado. Lo que pasa es que también la tijera la metieron en cosas como hoy, que estamos tan acostumbrados a ver violencia casi a cada segundo. Una discusión, una riña entre Doji Kabuto y Seyara, pues bueno, se censuró porque no estaba apropiado. Incluso una de las más divertidas y unos gaches que tenían, el hermano pequeño de Doji Kabuto les tiraba comida encima, y bueno, eso era indecoroso, sobre todo cuando se emitía, que siempre era justo antes de comer, no se consideraba apropiado y le pegaron el tijeretazo. Entonces, a día de hoy, los capítulos que estamos viendo, que se recopilan por internet a la espera de una edición ya completa y decente, que la esperamos tomamos como agua de mayo, pues bueno, vemos en que ciertas ocasiones el doblaje pasaba de ser castellano normal a castellano americano, con lo cual se notaba y resultaba bastante chocante. Además, pese a sus 35 años, eso no quiere decir que no sigan presentándose novedades y nuevos proyectos relacionados con este clásico. No, no, porque además hace poquito, hace apenas un año, se publicó en Japón una serie de ovas de películas de animación japonesa, en las cuales, bueno, pues cogieron un nuevo inicio de Mazinger Z, no en los años 70, al final de los 70 y los 80, sino ya metidos en plena Segunda Guerra Mundial, en los cuales, pues bueno, el doctor Infierno y el barón Asher estaban al servicio de los nazis, y el abuelo de Yoji Kabuto, el profesor Kabuto, en un principio les ayudó a crear a Mazinger Z como herramienta para destruir a los aliados. Sin embargo, una vez acabado, vio lo maléfico del plan, le cedió el personaje, le cedió el robot a su nieto como bueno, manera de ayudar a los aliados, destruir el mal y ver un poquito y crear un poquito más de conciencia. Fue una manera de adentrarse en el mercado americano que había costado bastante el que aceptara el personaje. Sin embargo, bueno, pues como experimento fue muy curioso a tener en cuenta, y que la gente que pueda echar un vistazo en internet, que solo está disponible lo que es fuera de Oriente en formato, por ejemplo, la tan traída y llevada de YouTube, pues bueno, ahí tiene la oportunidad de verlo. Ahí les remitimos, continuamos en tan solo unos instantes. Continuamos, además, con Martín, estamos con efemérides, 35 años de Mazinger Z. 10 años son los que retrocedemos ahora en el tiempo, los 10 de La Rosa de los Vientos, para continuar con ese repaso, Martín, que nos efectúas a lo que ha sido una historia reciente, pero que ya está con letras de oro muchos de estos episodios que nos traes. Vamos a coger las dos ruedas de Raúl, porque aquí el único tijeretazo en el siglo XXI es el que imponen las horarias. Así que vamos con ese repaso de los últimos 10 años del programa. Nos detenemos en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2000. Unos meses que comenzaban con una tragedia aérea que supondría el principio del fin para un avión como el Concorde. En París, 113 personas morían tan solo dos minutos después de despegar, debido, entre otros motivos, a una placa de metal con la que tropezó el aparato en el momento de emprender el vuelo, como luego se demostraría en una minuciosa investigación. En tierra, concretamente en nuestra geografía, se producía una terrible colisión entre un camión y un autocar escolar. A un kilómetro de Soria, 22 estudiantes, dos profesores y tres conductores fallecían en el accidente. Accidente que no sería el único en aquel verano trágico, también por mar, donde perdieron la vida 65 pasajeros de un ferry griego que se hundió mientras la tripulación veía fútbol por televisión. Y no estaban atentos al fútbol, aunque sí apartaron la mirada en un principio e incluso pusieron trabas los dirigentes rusos, que vieron como 118 marinos sucumbían encerrados en el submarino Kursk, a más de 100 metros de profundidad. Seguimos hablando de Rusia, porque de quien también se habían olvidado, al menos durante 53 años, en un psiquiátrico ruso, fue de un preso de la Segunda Guerra Mundial. Es tímido, siempre ha sido un solitario, declararon entonces quienes compartieron hogar con Andrea Tamás. Y para solitario, el ecuatoguineano Eric Musambani, que participó en los Juegos de la Reconciliación, como se conocieron a los Juegos Olímpicos de Sídney, en los que coincidieron las dos Coreas. La imagen de Eric the Swimmer, como se le conoció, nadando solo en la piscina olímpica, recorrió todo el mundo. 49 segundos tardó el vencedor, 1 minuto 52 segundos Eric, que había aprendido a nadar tan solo 4 meses antes. Alguien que también se sintió solo por aquellas fechas fue alguien que hoy está muy de actualidad. Fujimori juraba como presidente en Lima a finales de julio, el 28, y tan solo 4 meses después dimitía desde Tokio, donde se decía en un principio que no regresaba por encontrarse enfermo. E incluso enfermo y todo, en agosto, la Corte Suprema chilena le retiraba su inmunidad a Augusto Pinochet, para que por fin fuese juzgado. A su vez, otro dictador, Suharto, era acusado formalmente de corrupción por malversación de fondos en Indonesia. Bueno, y hablando de funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo, según la empresa de demoscopia Gallup, en 2000, España era reconocida como el octavo país exportador que más sobornaba a funcionarios para lograr contratos. Y luego me decís a mí, ser más corrupto de la radio española, ¿eh? Tenía de quién aprender. Bueno, sí, claro, las estadísticas lo demuestran. Otro tipo de contratos, laborales estos, se iban firmando, tantos que el paro alcanzaba sus mejores datos en 21 años, con el 8,66% de desempleado. Eso sí, nos encontramos en meses de verano y estas cifras no reflejan la temporalidad de los contratos. La cifra de la que sí disponemos es aquella que habla de que por aquel entonces las mujeres ganaban de media cerca del 30% menos que los hombres. Y perdona, Martín, que también lo estuve revisando el otro día. Uh-huh. Entonces el paro, la diferencia entre el paro masculino y el femenino era exactamente del doble. Uh-huh. El doble de porcentaje de mujeres separadas que de hombres. Afortunadamente, con el paso de los años, estas cosas se están corrigiendo. Poquito a poco. Somos iguales, hombres, mujeres, mujeres, hombres. Aún así, nos sorprendían por aquel entonces informaciones que alcanzaban titulares y portadas, como la del primer militar español de alta graduación que declaraba públicamente su homosexualidad. Por el contrario, lo que rara vez alcanzaba entonces un titular eran noticias como esta del 22 de agosto de 2000. El descubrimiento de un lago en el Polo Norte confirma el calentamiento de la Tierra. Ya se empezó a hablar de cambio climático. Afortunadamente confío en que hemos evolucionado, Bruno, como decías, en estos y otros aspectos como la mili, pues en 2000 aún quedaban 14 insumisos en prisiones castrenses. Esperemos que no nos llamen. No, estamos en reemplazo. Y bueno, yo era casi uno de ellos. Uy, juzgado. Yo reconozco que me libre. Juzgado en uno de los últimos de la historia, enero del 2001, condenado a 5 años de inhabilitación, servidor por insumiso, uno de los últimos condenados. Bueno. Es un premio y una medalla que llevo con mucho orgullo. Pues en cualquier momento vuelven a poner la mili, o sea que, bueno. No suspiro, no suspiro. Atención, que la rehabilitan. Bueno, ¿quién evolucionaba hace 7 años espectacularmente en términos deportivos? Eso sí, era Gervasio de Fer, que conquistaba en salto en Sydney en los Juegos Olímpicos el primer oro para la gimnasia española. Joan Somarriba ganaba el Tour. Alex Correia vencía al número uno Agassi en la final del torneo de Washington, y no en Washington, en California, nos decía adiós con 79 años de edad un gran actor de Hollywood como Walter Matthau. En nuestro país, quien fallecía era una gran escritora como Carmen Martín Gaite. Y acabamos nuestro repaso a estos meses del año 2000 escuchando lo que por entonces sonaba en las emisoras de nuestro país. El veranito vino acompañado por dos mexicanas de Armas Tomar. Paulina Rubio lanzaba en mayo el álbum que la dio a conocer en nuestro país, pues ya tenía 3 publicados en solitario previamente. ¿Quién nos recuerda aquel? Y yo sigo aquí, que estamos escuchando. Y de hecho, sigue aquí ella, nuestra siguiente mexicana, arrasando en ventas. ¿He dicho arrasando? Paulina del 71, Thalía del 72, arrasaba también en 2000. No en vano, ambas fueron integrantes del grupo juvenil mexicano Timbiriche. Más tarde, la llama de Thalía se fue apagando poco a poco con tristes acontecimientos en 2003, como cuando secuestraron a sus hermanas Laura y Ernestina. Y bueno, poco a poco ha ido de nuevo introduciéndose en el mercado musical hasta publicar en el año 2005-2006 su último trabajo. Así yo reconozco que tengo asociadas, sé que suena un poco extraño, pero a Paulina asociada a Bon Bon Chir y a Thalía con Emilia Aragón, con lo cual, pues hombre, ciertos recuerdos de la juventud, vistos ahora con un poco de perspectiva, asustaban un poco, ¿eh? Bueno, yo, Raúl, para mí la que tú no quitas. Tampoco, sí, no las podemos cambiar de vez en cuando. Raúl, por último, muy rápidamente, tenemos que comentar, hay premios de literatura, en muchas ocasiones aquí hemos hecho referencia a ellos, pero también el mundo del cómic. Existen premios, y en esta ocasión, muy relacionado con temas de actualidad, con temas como los que nos trae Martín Expósito respecto al cambio climático, la ecología, la concienciación social. Exactamente, ha salido el concurso Crea Cómic, potenciado por la obra social de la CAM, la Caja Mediterránea, en la cual, pues bueno, intenta estimular la creación y difusión de obras de cómic que sensibilicen y promuevan en la ciudadanía temas relacionados con solidaridad, medio ambiente y cultura en general. Se trata de que, bueno, personas individuales o grupos de hasta tres autores creen un cómic relacionado, pues bien, con temas sociales, bien con medio ambiente tan de moda, y lo presenten en la página web de la obra social de la CAM. Están las bases. Es una manera para la gente que tenga ideas, que tenga, quiera expresarse, y bueno, quizá el mundo del cómic a nivel visual sea un modo sencillo de poder sacar todo lo que tenemos dentro, pues bueno, se puede acercar. Es una manera también de darse a conocer, de potenciarse un poquito. Queremos agradecer desde aquí la iniciativa, tanto los autores que van a participar como de la CAM, por bueno, dar la oportunidad a jóvenes talentos de salir hacia adelante. Raúl Según, muchísimas gracias por estos apuntes, por este recordatorio de los 35 años de Mazinger Z y por esa cita, ese concurso del cómic. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Martín. Un abrazo, Bruno. Un abrazo, Raúl. Bueno, pues entramos en el terreno literario. Aprovechamos este espacio, pues ya que la hemos mencionado, recomendaros la obra de Carmen Martín Gaite, por supuesto, y En segundo lugar, recordaros que Plaza y Janés publica el próximo 28 de diciembre, no es una inocentada, una continuidad de Los Pilares de la Tierra, y es que Ken Follett regresa a la ciudad de Kingsbridge 153 años más tarde, eso sí, para presentarnos su nuevo trabajo titulado Un Mundo Sin Fin, en el que retoma la temática de la guerra, la ambición, el amor, el odio. La versión en inglés ya fue publicada ya por el mes de octubre, creo recordar, y está siendo un éxito, como lo fue su bestseller, con personajes como Tom o el monje Philip, que en esta nueva obra dejan paso a papeles como el de Wenda, hija de un ladrón que luchará por conseguir al hombre que ama, o Mertin, un aprendiz de carpintero que se convierte en el mejor arquitecto de Kingsbridge. Y para finalizar, hoy os vamos a invitar a acercaros al musical Mamma Mía. Por cierto, Mamma Mía, Thalía, que también estuvo aquí en el programa, que estuvo con Juan, y Juan estuvo entrevistando a Thalía. Madre mía, me había cambiado yo, sí. En aquel momento. Esa es la que eliges tú. Arrasando. ¿No? Sí, Raúl no quiere, yo me quedo con... Bueno, Mamma Mía, decíamos, sí, que ha recalado en Barcelona hace unas semanas y allí va a permanecer durante todas las Navidades en el Palacio del Sports. Para quien no hayáis asistido aún, el musical nos cuenta la historia de Sophie, una veinteañera que el día antes de su boda decide conocer la verdadera identidad de su padre. Claro, tiene que celebrar la boda, quien invita al padre y tal, pero como os podéis imaginar, no hubo momento para ponerse a buscar al padre, porque descubre que no hay uno, sino dos, sino tres. Tres padres. Toda la historia transcurre en una iglesia griega hasta que ahí llegan los tres posibles padres de Sofía, examantes de Donna, que era su madre, y a partir de aquí os dejo ya que lo descubráis. Mamma Mía, la que se monta y se viene montando desde 1999, que fue cuando se estrenó en Londres un 6 de abril. Desde entonces cuenta con todo un récord al ser el musical que más producciones tiene simultáneamente en el mundo. 12 en la actualidad: Londres, Broadway, Las Vegas, Hamburgo, Stuttgart, Moscú. A decir verdad, es todo un récord que puede llegar a costar una entrada. Eso también, Mamma Mía, 65 euros, aunque bueno, como regalo de Navidad no está mal, ¿eh? Yo aceptaría estos regalos gustosamente, y si cae algo os lo cuento. Así que hasta el próximo soborno, digo hasta la semana que viene. Tiempo para vuestros correos y para recordaros nuestra cesta de Navidad. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estoy haciendo paquetitos ya. Porque mañana entregamos la primera mañana, de las cestas. Sí, que son tres premios, vamos a recordar, ¿eh? Uh-huh. Un tercero, un segundo y un primero. Un tercero. Que es la camiseta. Que es la camiseta del décimo aniversario del programa. Un segundo, que es camiseta. Más un libro de Cebrián, uno que elijamos en ese momento. Y el primero, que es, tiene mucho que ver con el sorteo. Exactamente. Pasaje de la historia, más la camiseta. Más el disco. Más el disco. Mm-hmm. Y la pregunta que tienen que responder, les quedan 21 horas a todos nuestros oyentes para responder a esa cuestión. ¿Cuáles son los dos pasajes de la historia inéditos en la última edición? Eso es. De pasajes de la historia, décimo aniversario, de la batalla de las Termópilas al Barón Rojo. Esa respuesta la esperamos todavía unas horas para participar en rosa.vientos@acero.es, en donde Silvia nos sigue contando muchas cosas y nos sigue haciendo preguntas y consultas. Pues mira, de momento una felicitación, dice que les gustó mucho la última tertulia Zona Cero del pasado domingo, donde participó Carlos Canales desde Miami, Jesús, Enrique de Vicente y Juan Ignacio Cuesta. Nos felicitan a todos y te dicen, Bruno, que eso, que lo hagas más veces, y que también les gustó mucho cuando estuvo Nacho Ares como invitado. Muchísimas gracias, seguiremos trayendo invitados a la tertulia y teniendo conexiones de estas características cuando se pueda. La verdad es que fue un lujo poder contar con tantas personas. Y que nos manden todos los datos en los correos electrónicos, en la dirección, porque claro, que enviar el regalo a los presente. Ganadores, por supuesto. Si no, me lo quedo yo. No, bueno, os cuento uno muy rápido, ya que vengo de Montreal, donde hace mucho frío, uno de frío. Estaba un panadero ambulante, bueno, vendiendo su pan, diciendo, caliente el rico pan, caliente el rico pan, y bueno, pues acerca un señor y le dice, venga, póngame una barra. El panadero le da el pan y dice, pero ¿cómo? Pero si este pan está frío. Dice, claro, pues lo que está diciendo el panadero. Y dice, no me ha escuchado decir, caliente, caliente el rico pan, que lo caliente, vamos. Que... Mira, les ha hecho gracia a las Spice. Dios mío, es lo peor. En unas horas actúan aquí en Madrid, en Montreal, a finales de enero. Con muletilla. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, que paséis un excelente domingo y que lo hagáis, por supuesto, en la compañía de Onda Cero Radio.